La voladora radio se renueva. Se renueva. Para que tú no te acostumbres. La radio que es pasión y no juego de poder. La radio que es poesía y es de noche. A partir de las 9 de la mañana. A partir de las 6 de la tarde. A partir del 17 de septiembre y hasta las 10 de la noche. Hacemos completa la mañana. Hacemos viva la noche. Lunes, 6 de la tarde. Fluido sónico. Viejos conocidos tuyos. 7 de la tarde. Rolas y trovas. Que no es lo mismo, pero es igual. 8 de la noche. El breve espacio. Cultura y música latinoamericana. El breve espacio. 9 de la noche. Cráter. Cultura sin pipa ni guante. Martes, 6 de la tarde, vía alterna, abre tus oídos al espacio alternativo. 7 de la noche, deportiva, el espacio del deporte local, nacional e internacional. Deportiva. 8 de la noche, dialéctica 1, la tesis, antítesis y síntesis del alma humana. Dialéctica 1. 9 de la noche, cráter. Miércoles, 6 de la tarde, fluido sónico. 7 de la noche, rolas y trovas. 8 de la noche, Cuatepoxtle. Leyendas, cuentos y tradiciones del mundo. 9 de la noche, cráter. Jueves, 6 de la tarde, vía alterna. 7 de la noche, vampiria. Abre tus ojos a la oscuridad. Vampira. 8 de la noche, dialéctica 1. 9 de la noche, cráter. Viernes, 6 de la tarde, fluido sónico. 7 de la noche, rolas y trovas. 8 de la noche, escarlata. El espacio de la música electrónica. Escarlata. 9 de la noche, cráter. La voladora radio se renueva. Se renueva. Y todos los días a partir de las 9 de la mañana, aurora volcánica. Hacemos completa la mañana. Hacemos viva la noche. A partir del 17 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. ¡Que viva México, hijos del maíz gringo! 102.1 FM. Un solo mis, un solo mis.